Woman Warrior song, and it comes from up north, and it was brought down to us by the Peace and Dignity Runners, who ran through this land right here with prayers from the grandmothers from up north, the indigenous grandmothers, who have unfortunately lost a lot of daughters up there due to violence in the Canadian border. And it's a women warrior song, and you know, it's for Soraida. May her spirit continue to bless us all and give us strength, and may she be dancing as beautiful as she knew how to dance here on earth. May she be dancing with the stars. Desde Santana para Radio Santana, y pues aquí en la caminata de Soraya, una mujer transgénero que fue asesinada en Anaheim, ¿me podrías dar tu opinión sobre los que pasó, lo que sucedió? Hola, mi nombre es Valeria, yo soy amiga de Soraya, tuve la fortuna de convivir con ella. La última vez que yo platiqué con ella fue el día sábado. Yo lo poco que sé es que fue encontrada en un estacionamiento. Tengo entendido que fue muy violentada. Desconozco cuál fue lo que hicieron, por qué motivo, pero sí estoy segura que fue un acto de transfobia. Algo de lo que a mí me mueve mucho, a mí y a toda la comunidad, es el hecho de que hace escasas 3 semanas, el día 27 del mes pasado, estuvimos en una protesta aquí en el centro de Santa Ana, precisamente luchando en contra de la transfobia, protestando en contra de la violencia, de deportaciones. Uno de los hashtags que teníamos en esa protesta era que ni una más deportación, ni una más encarcelada. Y ahora hablábamos de ni una más violentada, ni una muerta más. Ahorita vamos a poner un poquito de Gloria Trevi, porque ella le cantaba Gloria Trevi. Tenemos que también no es parte de esto, que ha sido una noticia muy dolorosa para muchos de nosotros, incluyendo a su familia, a su mamá que se encuentra aquí con nosotros, a sus amigos, a su familia que reconstruyó con nosotros, y la familia que tenía con la comunidad. Y una vez me hecho frente al nivel early this morning when I was eating my mom's house, there was some sage in la mesa that Soraya had given my mom, you know,